Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y ahora cuando son justo las 7 de la tarde empieza el Ciudad Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña casi todos los martes de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa, un magazine, un espacio conspirados del subsuelo zaragozano, pero que también se escucha en otras partes del planeta. Aquí en el estado nos remiten desde Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada y también desde Radio Chabolo en el barrio Torrero, Zaragoza. Y por internet también lo hacen a través de Radical Web Sonoro, está bueno, Radical Radio, un proyecto radiofónico online cosechado de la mano de los responsables de Radical, del programa Radical Sonoro. Y como no, también nos podéis escuchar a través del podcast, tanto de Radio Bronca, de la página web de Radio Topo o desde el mismo blog del Ciudad Podrida. Un saludo a todos y todas aquellas que nos escucháis en cada emisión. Ya sabéis que durante la emisión en directo, si es martes y estás escuchando ahora mismo Ciudad Podrida y quieres intervenir, hablar, criticar y decirnos alguna bobada, puedes hacerlo llamando al 976-29-13-98 y como siempre os rogaré que lo hagáis cuando está sonando algo de música, no cuando esté hablando, sino pues bueno, pues entorpece bastante el ritmo del programa. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta podrida de hoy, martes 2 de julio, y vamos a empezar ya con algún clásico. Hoy empezamos con un clásico del hardcore. ¡Vamos allá! We'll be right back. Pues bien, con este clásico del hardcore británico, estamos hablando de Heresy, hemos empezado Cita Pudria de hoy. Hemos escuchado el álbum Face Up To It, primer LP entero, pero puesto que primero sacaron algunos EPs y también un compartido con la banda Concrete Socks en el año 87. Y bueno, pues hemos escuchado este temazo, titulado, Too Close To Home. Esto fue grabado en el año 88, esta banda que nació en Nottingham. En el año 85, si no recuerdo mal, que editaron varias ediciones, estuvieron en activo hasta el año 88. Bueno, en el 89 salió su último trabajo editado, ya un poco post-mortem. Después se han reeditado distintos trabajos suyos y bueno, pues fue una banda que junto con Ripcord, Concrete Socks, con el que sacaron este compartido, y con muchas bandas, Electro Hippies, Doom y tal, pues bueno, pues dieron vida a ese hardcore punk bastante rápido, extremo, guarrete, que crecía a mitad de los 80 en Inglaterra. Después, dos de sus componentes, bajista y batería, Calf y Steve, han hecho una banda llamada Geriatric Unit, una banda que tendremos el placer de tener el próximo sábado 13 de julio en Arrebato, una banda que sigue la estela de lo que era Heresy musicalmente y en cuanto a actitud, y en el que también encontramos a miembros de otras bandas como Iron Monkey y Hard to Shallow. Ellos van a estar el sábado 13 de julio en Arrebato tocando, y bueno, lo han acompañado por una banda llamada Relámpago, una banda que nace en Euskal Herria, una banda formada para la ocasión, que le dan, como no, al hardcore, y que tienen un casting de lo más selectivo. Ahí encontramos personajes que han tocado o tocan en Erantxu, Numilitate, Ras, Ira de Cesus o Metralleta, por ejemplo. Así que, como podéis deducir, será una cita indispensable para todo aquel y aquella amante de la velocidad. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Geriatric Unit, desde uno de sus EPs editados en 12 pulgadas, tienen dos de ellos y después tienen algún single más que han editado posteriormente. Y escuchemos el tema Life All Over, extraído de este 12 pulgadas EP, llamado también Life Half Over. Con vosotros y vosotras, Geriatric Unit, el próximo sábado 13 de julio en Arrebato con ex miembros de Heresy. Bueno, pues hemos escuchado Geriatric Unit. La verdad es que no sé qué pasaba con el plato este, puesto que pues tiene un sonido bastante chungel, como habéis podido comprobar. Os aseguro que el disco no suena así, os habéis podido hacer una idea de cómo es este tema, sino que son cosas técnicas, de la precariedad y de las zarpas que a veces pasan por algunos sitios. Hoy, como habéis podido comprobar, estoy otra vez solo aquí en la madriguera de Radio Topo. Sale el buen tiempo y la gente pues se va con su familia de vacaciones y se deja tirado al primero que te acoge. Desde aquí, pues un saludo a nuestro queridísimo becario y que se lo esté pasando fenomenalmente bien con su family, disfrutando del mal tiempo que por lo visto hace por allí, por donde está. Y así que voy a ser yo el que esté dando la chapa aquí durante estas dos horitas. Vamos a seguir con más bandas, vamos a seguir con más bandas que nos van a visitar en breves aquí a Zaragoza. Os adelanto ya una de las fechas que tenemos previstas para septiembre, concretamente el 6 de septiembre. Nos va a visitar una banda legendaria y mítica desde Brasil, Armageddon. Una banda que siempre ha combinado el thrash metal con el toque hardcore apuncarrado, vivid más a la última época. Ellos provienen de Sao Paulo y llevan tocando desde principios de los 80, o sea que casi nada. 30 años de carretera y por fin los podemos disfrutar aquí también en Zaragoza. Va a ser en Arrebato, viernes 6 de septiembre. Y bueno, pues vamos a escuchar a esta banda que tanto ha influenciado a múltiples formaciones, tanto del punk como del metal. Decir que bueno, pues en su última formación vienen con el batería de Ratos de Porá, o sea que no digo más de cómo puede llegar a sonar eso. Os aseguro que sus últimas grabaciones suenan excelentemente bien, pero yo me voy a limitar hoy aquí a poneros un clásico que sacaron hace ya algún tiempo de la mano del sello Six Weeks, que se trata de un compartido con la banda de Finlandia Forza Macabra, un excelente compartido llamado Túmulo Vago a los próximos que irá a morrer por Omisao. Esto es un excelente split LP, 12 pulgadas, y el que vamos a escuchar ahora Armageddon, y escucharemos el tema Poison of Death. Vamos con ellos y recordad, viernes 6 de septiembre en Arrebato. Así sonaba Armageddon, Poison of Death, el tema que hemos escuchado, extraído de ese compartido con Forza Macabra. Y vamos a seguir pinchando, seguimos, nos vamos a mover un poquito aquí por bandas del estado. Hace Hace algún tiempo os comentaba que la banda de Madrid, Habeas Corpus, había editado un doble LP, también editado en formato CD, llamado 20 años de rabia, 20 años de sueños. Esta veterana banda, siempre con letras y actitud comprometida, pues lleva ya 20 añitos y lo celebran con un doble álbum en el que recopilan y regraban muchos de sus clásicos con miles y unas colaboraciones. Encontramos a gente de bandas como Chicos del Maíz, por supuesto, S.A., Sober, Boycott, Caos Urbano, Dishebra, etcétera, etcétera, etcétera. Mil bandas, mil amigos, mil gente cercana a la banda que participa en este tremendo álbum que os recomiendo al 100%. Puesto, bueno, pues, como ya os he dicho, pues son temas regrabados para la ocasión y a los que le han puesto mucho cariño y mucho empeño en celebrar esos 20 años de rabia y de sueños. Doble álbum editado en vinilo por Potencial Hardcore y Armamente Records. Y del que vamos a escuchar uno de los clásicos de la banda, uno de los clásicos que bueno, pues para mí personalmente, líricamente también más han marcado, el tema Las cosas por su nombre, que incluían en el álbum llamado del mismo modo, y en el que encontramos la colaboración de Fermín Muguruza y también de Shohai de Villegas del Verso, donde este último la verdad es que le pone un punto muy especial. No es que tire la tierra, pero sí que la verdad es que pues se ha marcado ahí un temazo, una colaboración en toda regla. Y es lo que vamos a escuchar aquí a continuación, con este temazo llamado A las cosas por su nombre, con Shohai, con Fermín Muguruza, y desde aquí desear 20 años más de tablas, de grabaciones, de pues eso, de compromiso con una banda como Habeas Corpus. Veinte años más tarde. Y no disfrazamos el lenguaje y llamamos a las cosas por su nombre. Que quede claro, por su nombre. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que esos aros que llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos esclavos. 30 y tantos años de constitución, más bien 30 y no sé cuántos de prostitución. Políticos son putas con ambición, ¿cómo no vamos a tener ganas de destrucción? Nos dicen la verdad es una y nada más que una. Una grande y libre, aún no hay retrógrados que de esa política siguen. Hijos de puta, tienen una única visión de su nación. Una sola forma de escribir, de contarla, un solo y único discurso y aquel que se mueva. No, no sale la foto. A las cosas por su nombre. Girl, say. Ven y señálate. A las cosas por su nombre. Girl, say. Ven y señálate. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con un mismo pensamiento. Mi pensamiento es verles muertos, puercos. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las regiones cometida a los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. Y la constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga. Cadena de todo, todopoderosa, la norma suprema, la ciega obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue estando en sus manos. Pues unámonos, mis callejeros soldados, con fuego, hachas, piedras, palos o a cabezazos. Aquí traje mi ultraje contra el Estado. A las cosas por su nombre. Cosas por su nombre. Causei. Perisonate. Por su nombre. Por su nombre. Causei. La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, ejército fascista. Policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista, por su nombre. Ven y se lágate. Pues así, así a las cosas por su nombre, con Shohei, con Fermín Muguruza, junto con Habeas Corpus, en este álbum, doble álbum llamado 20 años de rabia, 20 años de sueños. Y el mismo año en que esta banda cumple sus 20 años de trayectoria, se lanzan a la carretera junto con la banda de Valencia, Los Chicos del Maíz. Se funden en un mismo ser llamado Riot Propaganda, United Artists of Revolution, y editan un excelente trabajo en el que estos siete componentes dan rienda suelta a esa mezcla entre metal, rap y actitud. Nos regalan auténticos temas, auténticos pistoletazos, auténticos atentados sonoros como Guerras Púnicas, Dignidad, Guitarras y Cintas de Vídeo o Hasta la Victoria Siempre. Un álbum grabado, mezclado y producido por el propio Mr. Chifley, guitarra de Habeas Corpus, en los estudios Corleone Studios y editado de nuevo por Potential Hardcore. Y esto os lo vamos a poner. Yo os había puesto un tema de adelanto hace algún tiempo antes de que llegara este pedazo de vinilo a mis manos, pero hoy os voy a poner otro ya extraído aquí, pinchado en 12 pulgadas en vinilo, como debe ser. Y el tema que he escogido es El Peso del Tiempo, un tema en el que colabora Jerry Cook y tiene una letra excelentemente buena y bien dada en el clavo. Así que vamos a escuchar este Peso del Tiempo de Radio Propaganda, esta banda formada por Los Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Yeah, estás con Jerry Cook desde la isla. Son muchos años ya. Yo soy el de las gafas de 100 pavos, el de la resaca. Escupo ráfagas, el que te pega la butaca. En un mundo de máscaras, el paraíso una petaca. Costumbres bárbaras, relaciones opacas, alcantarillas, cloacas, semillas en proceso. Lo di todo por un beso de la flaca. Ciudades, etapas, brújulas, mapas, verdades como estacas. Yo he estado con miembros de las FARC, borracho por Caracas. Fiestas, bajones, respuestas, conocimiento, poesía, Bertolucci, 900. Mayorías, masas, multitudes. Sigo en las nubes, soñando con volar el parlamento y otro lunes sin resaca. La vida va más despacio pero es más aburrida y me motiva tu sonrisa, tu mirada. Compartir colchón, restaurante, barricada, a las mariscadas, que va a paso del circo. Soy feliz con mis colegas, un bocata y un litro, que me quieren y se salen. Arderemos en el infierno como las brujas de Salem. Ya he perdido la noción del tiempo, con la treintena asomando, ya una vida en cimientos con más canas. Y todavía con las mismas ganas de follarte en el micro, de cantarte en la cama. Y mañana solo más dirá, cabaré solo embriagado frente al mar. Quizá que del rap me quedo con los amigos que he conocido. Os regalo la fama, me retiro al olvido. Yo solo escribo para soportar el día a día. Todo empezó del caos y en caos consiste mi alegría. Y mi tristeza se fue en un vaso de tubo, en tu cuerpo desnudo, en tu boca, gritando rebeldía. Pasan los días, los meses, los años, ciudades, salas, amor, desengaño. Prefiero la sonrisa del ignorante que la soledad reinante de cuando te sales del rebaño. Que todavía me niego a envejecer con la sonrisa de un niño y aún tanto por hacer. Un mundo por recorrer, un futuro que conquistar. Quiero mi Sierra Maestra, chica, quiero mi Vietnam. Tiempos asesino, metódico y sigue pautas. Yo de niño quise ser eterno y no astronauta. Cuando entendí que moriría algún día, lloré y mi mamá me abrazaba y me protegía. Papá, salía ya de noche del tajo, yo en la litera oscuras esperando a que llegara. Yo me hacía el dormido arriba y mi hermano abajo, para que su peso no pinchara la cara. Pero más de 20 años después sigo siendo un niño que necesita cariño y no lo sabe dar. Mojo un verso y lo destiño, lloro y me riño, porque los chicos no lloran, tienen que pelear. Hijos del cannabis, del litro y de la química, dicen mi atípica actividad cardíaca que demasiado rápido crecí. Alguien puso un whisky delante de mí, se hizo un eclipse. Quiero ver amanecer, quiero volver a ver aparecer al sol y que no vuelva a anochecer. No quiero que vuelva a oscurecer y estar solo pensando que papá y mamá no van a volver. Riot Propaganda, el tema El peso del tiempo, extraído de ese álbum que han sacado esa banda formada por gente de Habeas Corpus y los chicos del Maíz. Seguimos en esta pudrida, seguimos con novedades, seguimos con bandas cercanas, bandas de la familia. Nos vamos a los Tugurios de Bilbao ahora mismo. Ahí hay unas ratas de peso pesado llamadas Ratzinger, que han sacado su segundo trabajo llamado Crónicas de la Destrucción. Si su primer álbum ya nos gustó bastante y aquí se pinchó bastante en el Ciudad Podrida, pues este Crónicas de la Destrucción pues tampoco deja indiferentes. 13 temazos de estos nietos descendientes del Tito Lemmy y que bueno, pues sacan su lado más macarra en este nuevo álbum llamado por Mauca, editado por Mauca, y bueno, pues del que esperamos que hagan buenas giras de presentación y que les lleve otra vez de nuevo hasta Zaragoza para poder disfrutarlos en condiciones. Vamos a sonar el tema Balas y Ruido, un tema que define muy bien a Ratzinger y bueno, pues ya sonará en distintos programas más. Por ahora, esto un adelanto, un pequeño menú, un entrante de esta pedazo de banda de Bilbao. Vamos con Ratzinger. We'll be right back. Actitud y Ruido, Ratzinger, desde su álbum Crónicas de la Destrucción, segundo trabajo de esta banda de Bilbao, que ya estuvo tocando aquí en Zaragoza en un festival, en el Centro Cívico, no sé, Valdefierro, si no recuerdo mal, y que bueno, que a ver si nos visitan dentro de poco en un concierto que no sea un festi con otras bandas, sino que sea, pues, un concierto para presentar todos sus setlist, todo su repertorio y esa fuerza que gastan en directo. Seguimos con más novedades, más registros sonoros y más trabajos hechos y realizados por la familia. Nos vamos otra vez a Madrid, ahí tenemos a Maniac, un trío que le dan al thrash rock and roll oscuro, con algún toque blacky, y en el que encontramos a gente como el señor Iñaki Chunchurreta, que esto está pasado por mil bandas, actualmente también está en Desguace Beni, pero que también ha estado en otras como Dena, como Looking for an Answer, como Dishammer o como Mo. Culo inquieto y culo que siempre acierta allí donde se sienta, pues siempre tiene buenas bandas y siempre nos regala con buenos trabajos y buenas piezas sonoras. Ya me gustó bastante su maqueta, una maqueta debut que sacó Maniac, pues por eso, por el rollo, el sonido este tan underground, tan de serie B que tenía, tan rescatado de bandas de principios de los 80, y ahora acaban de sacar un 12 pulgadas llamado Black Legion, pero que no deja de ser un EP, puesto que va a 45 e incluye 6 temas, 3 temas por cara, que está grabado a principios de este año, está grabado concretamente el 13 de enero de este 2013, y esto está editado por Discos Me Cago en Dios, propio sello de algún miembro de la banda. Como ya os he dicho, esto es thrash metal, toque rockero, muy guarreras, algún ramalazo, pincelada black metalera, pero sin nada de depuración técnica, ni grandes instrumentaciones, ni nada. Aquí se va al grano, buscar la esencia, el espíritu, el aura que desprenden los propios temas de una banda como es Maniac. Así que vamos a escucharemos el tema Society of Morbids de este Black Legion, el nuevo trabajo de Maniac, y vamos a gozarla un ratito, apagar la luz. We'll be right back. falta más que las barbas y las melenas. Gamberro, a sus años. ¡Qué horror! ¿Has oído? No están en el mundo, gente pasada. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Y seguimos aquí en el Ciudad Podrida, esto es Radio Topo, está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Seguimos con sonidos nuevos, con nuevas ediciones, pero también rescatando sonidos antiguos como aquí nos gusta. Sonidos, la música, el ruido, no tiene fecha de caducidad. Como por ejemplo podemos comprobar con muchas de las reediciones que se hacen. Por ejemplo, me acaba de llegar un LP planchado en vinilo de una banda de Barcelona, una banda proyecto de Barcelona llamada Angry Mob, y aquí reeditan su maqueta llamada The Genocide Continues. Un grupo que nació del seno de Violent Headache, esta banda pionera, mítica de Barcelona, uno de los pilares del grindcore aquí en el estado, y que pues en sus ratos muertos de local o mientras esperan alguno de los componentes para ensayar o simplemente para variar un poco de vez en cuando, pues se cambian instrumentos o hacían temas distintos y tal. Y uno de ellos, fruto de ello, fue Angry Mob, que editaron su primera maqueta, si no recuerdo mal, en el año 91, que era una maqueta llamada 100% nórdico. En aquella época, a los que todavía no estabais metidos y metidas en esto del punk, pues bueno, decir que la palabra D-beat no se utilizaba, es algo como bastante del siglo XXI. De hecho, no se utilizaba ni la palabra crust. Y bueno, pues la gente que hacía ese tipo de sonido, pues le llamaba pues hardcore nórdico, pues, que era el que venía, pues ese registro venía de, aparte de Discharge, que venían de Inglaterra, pero venía sobre todo de Finlandia, de Suecia y tal, con bandas como Shillikers, Anticimex, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hacía en Angry Mob, coger esa esencia de ese toque nórdico y lanzar un proyecto como Angry Mob. Ellos sacaron esa maqueta que os digo 100% nórdico y después sacaron, si no recuerdo mal, este de Genocide Continues y después creo que sacaron alguna más. Pues bien, ahora el sello Romantic Disasters coge y reedita esto. Esto fue una maqueta que se editó en el año 96 y se editó en formato cassette por el sello UFEM Nosaltres y por el sello Upground de Madrid también. Y es lo que vamos a escuchar dos temas, dos cortes de esta banda llamada Angry Mob. Escucharemos el tema que da título al álbum y que abre la cara B de Genocide Continues y el tema también Bone Head Off. Aquí vamos, nos remontamos a mitad de los 90 a Poblenou, Barcelona. Continue! Y se nos escapaba otro tema. Han cogido aquí todos los temas y los han puesto bien pegaditos al remasterizar este trabajo, esta reedición del trabajo de Angry Mob. Como habéis podido comprobar, un sonido puro y duro, muy nórdico. Y también, bueno, pues cogiendo también de ese punk inglés, como podía ser Discharge o los inicios de Baruchers. Y hablando de viejas glorias y de viejos sonidos, pues precisamente Violent Heads también vio reeditado algo de su material a través de distintos sellos en un compartido, en un CD compartido llamado Incident at Ape Cannon. Y bueno, esto está compartido con distintas bandas como Badge, Iron Butter, Fossil Fuel, Dysmorphic, esta banda de grindcore de Italia, o Rupture. Esto me lo han hecho llegar ellos y bueno, pues hay una banda como es Rupture, una banda australiana, que lleva bueno, pues en los años 80 tocando ya, y editó infinidad de material, tanto de álbumes compartidos con Brutal Truth, bueno, pues distintos homenajes a Gigi Allin. Era una banda que hacía un grindcore rock and roll, también empezó como una banda más de grind y después bueno, pues acabó yéndose un poco por el rock and roll y al derroteo de la mala vida y la politoxicomanía. Esto acabó con la muerte también de su cantante Gus Chamber, que murió en el año 2001. Y bueno, pues sale aquí Rupture, esta banda que a mí personalmente tengo algunos trabajos que me gustan bastante, y he decidido recuperar y poner hoy aquí en Osita Podrida pues dos de los temas que incluyen en este compartido, en este CD compartido, en el que tenemos, entre las nueve bandas que aparecen, tenemos un total de 83 cortes. Toma ya. Pues bien, vamos a irnos hasta Australia, a escuchar a Rupture, esta ya desaparecida banda, y escucharemos los temas Foot in My Grave y el Asher Evasor. Así que vamos a recuperar esta banda de Australia, Rupture, que tan buenos trabajos y tan brutalmente sucios nos ha regalado. Así, así sonaban Rupture en su vertiente más grinder, más de los inicios, el sonido que les caracterizó, lo que después, bueno, pues también destacaron algunos trabajos en los que eran más una banda de rock and roll sucio y guarro que no una banda de grindcore. Mezcla explosiva. Y bueno, antes de cuando estamos llegando, casi son las 8 de la tarde, nos vamos con otra novedad, una novedad recién llegadita, recién sacada del horno, que nos llega directamente desde las Europas. Se trata de una banda llamada Unheim, una banda que encontramos en Suiza, que ya había editado y había sonado aquí en nuestra pudida su primer trabajo, un single llamado Dr. Tobenhorf, editado por distintos sellos como Rinderherz, The Viance, Alcoholic Disaster o Rabacol Productions. Ahora nos sorprenden con un LP de tres caras, como dicen ellos, pues tiene, bueno, pues una cara, los temas bien diferenciados, y después la cara B, C sería lo que sería la cara B, pero bueno, todos los temas están ahí como bien empastados, enganchados como una misma pista. Si su primer trabajo en formato EP ya me encantó, tanto la presentación y, como siempre digo, todo lo que saca este sello de Suiza, Rinderherz, está, bueno, puesto con mucho mimo, tratado con mucho mimo, suena bien, está muy bien presentado y, bueno, pues casi nunca falla, pues bueno, pues el EP de esta banda me encantó y el LP todavía me ha gustado muchísimo más lo que he escuchado en su interior, lo poco que he podido todavía degustarlo, pues es un disco que quiero disfrutarlo todavía mucho más. Un crust potente, épico, raudo, veloz y con mucha rabia es lo que encontramos en esta banda. Y decir que la portada está completamente serigrafiada, tanto lo que es portada y contraportada como en el interior, una de las partes de la funda de papel que acompaña al álbum. Un trabajo que, bueno, pues que estéticamente también acompaña, y eso también siempre se agradece en los trabajos que... pues que la gente edita, ¿no? Siempre lo digo, que un trabajo no es solo la música que contiene, sino es el todo, ¿no? El pack, el paquete, el envoltorio también es importante en un trabajo y en un LP. Así que bueno, pues nos vamos a escuchar a esta banda que nos llega desde Suiza, Unheim, y vamos a disfrutar desde el tema Abgoba, que es el tema con el que abren la cara de este estupendo 12 pulgadas. Bien, bien, este trabajo de Unheim, esta banda que llega desde Suiza, editado por el sello Rinderherr Records, un sello que nunca defrauda. También hay muchos trabajos que han llegado últimamente que no han defraudado en absoluto, trabajos que hemos pinchado, hemos elogiado, hemos disfrutado y hemos dicho que repetiríamos, como es el caso del que voy a poner a continuación, The Outsiders, una pedazo de banda punk, en mayúsculas, que llega desde Barcelona. Ha editado un CD llamado Todo va bien, un CD editado por El Local y Caña, el sello Caña, una distri fanzine que también encontramos en la zona de Cataluña. Punk crudo, directo, raudo, que le sobra energía, o sea, derrocha energía por todos los cuatro costados en estos 10 temas que incluyen en este primer trabajo de Outsiders. Y que ya escuchamos el otro día el tema que vais a hacer, pues ahora vamos a escuchar el tema Sal de ahí. Todo, pues que no hay que decir, todos los adjetivos y todos los elogios sobran cuando te pones a escuchar esta pedazo de banda como es de Outsiders, que llega desde Barcelona. Vamos a ello. The Outsiders, pedazo de banda, pedazo de temas, pedazo de trabajo, que no tendríais que dejar escapar la oportunidad de haceros con él, muy recomendable. Es que es un gustazo cuando llegan bandas así que te gusta ponerlas una y otra vez, te recreas, como es el caso de otra banda de Cataluña que a mí personalmente me encanta, una banda que llega desde Tarragona, que editaron ya hace algún tiempo como una maqueta CD llamado De un millas para ver una mona merda, que ha sonado muchas veces ya aquí en esta podrida, que no me cansaré de ponerla, y que ahora actualmente han grabado un nuevo trabajo del que ya se puede escuchar algo en su Bandcamp. Este trabajo que tengo yo aquí, este De un millas para ver una mona merda, está editado por Walk Alone Records y por la propia banda, y bueno, pues vamos a volver a disfrutarlo, volver a degustarlo, porque hay un temazo aquí que es todo un hit, como es el MP3 Ambarruina la vida, con el cual me identifico al 100%. Un tema que, traducido al catalán, quiere decir: el MP3 me arruinó la vida, como a muchos otros y con muchas otras, pues, dicho así, pues en el mundo de la música, pues sí, por cierto, el MP3, por qué decirlo, pues sí, ha arruinado bastante el concepto y la esencia de la música hoy en día. Sigamos a escuchar a Cream desde Tarragona y esperando ya degustar y tener en nuestras manos ese siguiente trabajo que tiene que estar ya al caer. Fill d'una època brillant, a l'absurd constant, sacrifici d'una banda per entrar en un mercat col·lapsat. T'han donat una oportunitat per fracassar, podràs tocar, t'escoltaran, et falta estil. Simplement per tancar una generació on la gent menja polles per tindre una opció de tocar, ser escoltats, de procurar banyar-se en aquest pisar. todo un hit este de tema de Cream, llamado el MP3 Ambarro y la vida, una gran banda la que, pues bueno, pues siempre es un placer escucharla y deleitarse con ella. Así también lo son otra banda de ahí de la zona de Cataluña. A mí últimamente, pues la verdad es que están saliendo muy buenas bandas de ahí en el terreno del punk y del punk rock, también más rock and rollero, y una de ellas es Encefálica FM, que ya me encantó su álbum Consumir Preferentemente Antes de Que, y bueno, pues después sacaron El Golpe también lo sacaron a través de Camilosetas Muscaria, el local distribuidora y su propio sello. Aquí encontramos otra vez a los Encefálica FM, esta banda del Vallés, pues bueno, pues haciendo lo mejor que saben hacer, que es rock and roll, punk and roll o rock and roll, como dicen ellos mismos. 16 cortes rock and rolleros, que me encantó, y que vamos a volver a escuchar alguno de estos cortes de su último trabajo llamado Golpe. Escuchemos, creo que en su día escuchamos el punk rock del Vallés, que es el tema con el Cabren, y bueno, pues que es bastante representativo, pero ahora vamos a poner el tema Barna, un tema también pues que tiene un sonido muy muy propio de Encefálica FM, así que vamos a disfrutar de esta banda del Vallés, los nietos directos de Código Neurótico. Dentro del noticiario de ficción de la BBC con mochila y conjuntao, como lo veis, soy como un preso fugado. No llevo rastas, no llevo crestas, no voy pelado, quiero enterrado, amueblado. Muérete, si no lo quieres igual. Muy creo alma gracia, partado será. Estoy cansado, soy tu nervios, como si fuese de la mitad. Auriculas y la radio un cagate el pollo y la rayeta. Encefálica FM, una banda que va a estar tocando el próximo sábado 6 de julio en un festival llamado Solidaritat Esforça, que se organiza el colectivo Las Trincheras, en la localidad de Almacelles, Lleida. Un festival que queremos darle especial atención porque creemos que merece esa importancia, porque es un... pues unas jornadas bastante interesantes que, como ya os he dicho, tendrá lugar este sábado 6. Esto tiene lugar en la explanada del Matadero Punk de Almacelles, en Lleida. Y en el festival pues tenemos un programa bastante interesante. Tenemos por la mañana, bueno, digamos que unas jornadas de fanzines y medios de contrainformación. A las 12 tenemos la presentación del libro 25 aniversario del local, 1987-2012, a cargo de los propios miembros del local de Barcelona. También tenemos dentro de esa charla de fanzines y medios de contrainformación a la gente del Pésul Negra de Berga y el fanzine Silencio Tóxico de Almacelles, que hablarán de los medios de contrainformación en la actualidad. A las 2 hay una comida popular y después durante toda la tarde tenemos un encuentro de fanzines y distribuidoras. Al mismo tiempo, durante las 5 de la tarde tendrá lugar una mesa debate, una mesa redonda debate sobre fanzines, contrainformación y música comprometida. Y después acabará con un concierto en el que estarán tocando, como ya os he dicho, Encefálica FM. También tenemos a la banda Disidencia, los míticos Budellán de Barcelona, Ignotus desde Madrid, Carrero Blanco, campeón de salto, KBKS desde aquí de Zaragoza, Bebe Vino y Malestar Social. Un evento que tiene una entrada de 10 euros, un bono de apoyo para más que digna causa. Y que encima te regalan un fanzine con este bono de apoyo. El inicio del concierto es a las 8 de la tarde. Si queréis más información, vais, podéis poner, pues eso, Solidaritatis Força en internet. Podéis poner, buscar el colectivo A las Trincheras, que es un colectivo que aparte hacen otras actividades a lo largo del año, como por ejemplo el homenaje a los Maquis. Y bueno, pues ahí encontraréis información. La verdad es que es un evento que no nos vamos a perder, aparte de porque tocamos KBKS, bueno, porque pues la verdad es que el programa durante todo el día es muy interesante y nos interesa mucho tanto las charlas que hay como el encuentro de fanzines, distribuidores y el concierto. Así que ahí estaremos, y ahí estaremos KBKS, Carrero Blanco, campeón de salto, que hace poquito pues salió este CD editado por Mago Fermín, de la discografía de 1990-2013, de todos los temas que durante este tiempo han cosechado esta banda y ahora hemos grabado. Y bueno, pues para hacer un poco punto y aparte en la trayectoria de la banda, ahí vamos a escuchar un tema llamado Acción de Incontrolados de KBKS, ya sabéis, este sábado en el Solidaritat es Força. One, two, one, two, keep it on. Listen to this shit because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. Or your ex. Bien, suena la sintonía y arranca la agenda de esta semanita. Arranca la agenda con, ya sabéis, siempre hay miles, miles de convocatorias, miles de cosas, y vamos a ir diciendo un poco pues lo que más recomendamos y bueno, pues lo que iríamos nosotros si pudiéramos ir a todo. Por ejemplo, empezamos este viernes 5 de julio a las 10 de la noche. Tenemos a los Granadians otra vez en el Arena Rock. Regresan a Zaragoza para presentar la reedición de su último trabajo, Regaláctico. Y bueno, pues eso es a partir de las 10 y tiene una entrada anticipada de 8 euros y en taquilla a 10 euros. Un concierto en el que, bueno, pues está recomendado tanto y organizado por Urban Hell como por Escándalo en las Ondas, del programa amigo y vecino y compañero de aquí del Ciudad Pudida, o sea, de Radio Topo. Pasamos al día sábado 6 de julio y ahí en Arrebato, calle José Palafox número 28, tenemos un concierto de las bandas Siberia y Camil. Camil, una banda que también ha estado aquí en el Ciutat Podrida presentando su último trabajo, Xuto, y que están tocando y acompañando a esta banda de Barcelona, Siberia. Una banda que nos viene a presentar su primer LP, Drawing a Future, un trabajo compuesto por 10 temas instrumentales que giran en torno al rock y al metal en su vertiente más post, y en una onda a bandas como Caspian, Isis, Pelican o Russian Circles. Banda que, a pesar de tener 2 añitos, tiene menos de 2 años de su formación, pues ya han estado pues unos máximos exponentes del rock instrumental junto con, por ejemplo, Tundra, y buena muestra de ellos que han tocado en festivales como el de Code o el Primavera Sound. Junto a ellos, Camil, esta joven banda de Zaragoza, que este mismo año, como ya os he dicho, pues había editado de la mano de Mago Fermín su segundo trabajo llamado Xuto, un EP en formato digital, en formato CD. Pues su sonido, que abarca estilos como el post-rock, el stoner o el hardcore, se notan las influencias de dónde vienen, y ellos mismos lo definen como un grupo de sudor seco, sauna core y rock furo. Banda que se ha plantado en las semifinales del concurso Capitán Demo de Radio 3, aparte de otros concursos de aquí de Zaragoza, como ya nos estuvieron contando cuando visitaron los estudios de Radio Topo. Esto va a ser el sábado 6 de julio a las 8 en Arrebato. Y ahora vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar tanto a Camil como a Siberia. Escucharemos de Camil, escucharemos el tema Ocauz, el tema con el que abren este CD-EP llamado Xuto, y después escucharemos seguidamente un poquito de Siberia, un tema extraído que no tenemos aquí el formato para pincharlo bien, pero lo extraemos del Bandcamp, que han colgado el tema Drawing a Future, de este su primer trabajo, y escucharemos un poquito de cómo suena Siberia, o sea que... Os dejo a continuación con Siberia, con Camil primero y seguidamente Siberia. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado tanto Camille desde su EP Shuto como también a Siberia. Estas dos bandas que vamos a tener tocando el sábado 6 en Arrebato, este mismo sábado. Más conciertos para este sábado 6, pues también en el Puff Ecos tenemos un concierto de Warsong y Crocopulpos. Ya sabéis que el Puff Ecos está en la calle Sevilla y bueno, pues Warsong ya llevan 7 meses de parón. Estuvieron aquí también en la radio hablando de su último trabajo. Un EP también en formato 12 pulgadas llamado The Caravan y nos hablaban de un próximo single. Pues bien, este single llega ahora y lo presentan este sábado 6 de julio en el Puff Ecos, un single editado por el sello californiano, ¿no?, Nostalgia Records. Y junto a ellos les acompañan Crocopulpos, una banda de surf con colmillos, así es como lo definen ellos. Una banda surgida en la ciudad del viento, aquí en Zaragoza, que dicen que si te gustara un perrito bravo o zorros adolescentes, esto no te dejará indiferente. Así que bueno, pues ya sabéis, otra presentación tenéis para todos los gustos. Y vamos a escuchar, vamos a refrescarnos la memoria con Warsong. No tengo Restitution, este nuevo single de la banda, pero sí que tenemos este de Caravan, el que estuvieron aquí presentándonos en Radio Topo y que vamos a volver a disfrutar, degustar, y escucharemos el tema Field of Darkness, con el que abren la cara A de este de Caravan. Con vosotros y vosotras, Warsong. Warsong, acabamos de escuchar y seguimos con la agenda. ¿Qué más cosillas tenemos para esta semana? Pues el domingo 7 de julio vuelve a tener lugar una plaza para la música en la Plaza San Agustín, una propuesta que ya lleva celebrándose algunos meses. Y este es el cuarto encuentro del coleccionismo musical y mucho más... de coleccionismo musical, perdón, que me he quedado aquí trabado. Participan numerosos puestos en los que puedes adquirir todo tipo de artículos relacionados con la música, desde discos de vinilo, CDs, cintas, pósters, libros, camisetas, tocadiscos, radios, fundas, instrumentos, accesorios. Y además también hay sellos discográficos aragoneses, distribuidoras, radios libres y mucho más. En esta edición animará la velada varios DJs y también habrá barra y vermut. Así que os animamos a participar en ella desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía en la Plaza San Agustín, ya sabéis, una plaza para la música. Excelente iniciativa. Seguimos indagando en la agenda que tenemos para esta semanita, y nos vamos ya hasta el próximo martes 9 de julio, martes en el que nosotros también estaremos emitiendo y al mismo tiempo empezará un concierto en... Esto va a tener lugar... Espérate que ahora estoy mirando aquí, no encuentro dónde es en... La Ley Seca, en la calle Sevilla número 2. Estamos hablando de Telegators, una banda que estará tocando a partir del 9 de julio, 5 euros a partir de las 9, y nos ruegan y nos señalizan que, cuidadín, que bastante puntualidad, pues están tocando allí en La Ley Seca. De Telegators es un concierto organizado también por Escándalo en las Ondas, el programa hermano de aquí de Radio Topo, y que, bueno, pues nos comentan que es la banda comandada por Janet Kuma, que con su contundencia escénica hace crepitar el tejido temporal, produciendo la extraña sensación de no saber si comenzaste a bailar antes o después de que llega, de llegar. Es lo que tiene la banda, que aunque sus directos ofrezcan una completa satisfacción, siempre dejan con ganas de más. Pues ya sabéis, un poquito de ska, un poquito de elegancia sincopada, y pues eso, de todo para bailar. El próximo martes 9 de julio con Telegators aquí en Zaragoza en La Ley Seca. Y después pues ya nos iríamos a, bueno, pues a varios conciertos que tenemos para la semanita que viene, tanto viernes como sábado y tal, que os lo anunciaremos el próximo martes aquí en el Estapo de 7 a 9 en la agenda, que volveremos a estar aquí, os lo prometemos. Sigará tras la agenda, y en los últimos 25 minutos que nos quedan para llegar hasta las 9 de la noche, hora en el que finaliza el Ciudad Podrida, vamos a ir con algunos clásicos. Hoy no tenemos aquí a nuestro becario para hablarnos de punk alemán o, bueno, pues, de otras bandas que tanto le pirran de toda la historia del punk. Ya sabemos que los abuelos cebolletas solemos tirar de material más antiguo con el que hemos crecido. Pues yo voy a hacerlo ya aquí también, y me he traído una selección de distintas bandas que me apetece poner, degustar y escuchar. Y como a mí me apetece, pues también lo compartiré con todos y todas vosotras. Empezaremos con Cathedral, una banda de Doom, una de las bandas no pioneras del Doom, pero sí que fue una de las que llevó el Doom a un primer plano. Un estilo que siempre había estado como muy sepultado, y bueno, pues ellos fueron los que lo hicieron un poquito más popular. Cathedral es una banda que se formó en el 90, y bueno, pues como uno de los puntos singulares fue que el cantante era Lee Dorrian, cantante de la banda Napalm Death. Primer cantante de esta banda llamada Napalm Death, y que, bueno, pues que se pasó de una de las bandas más rápidas que había hasta el momento a una de las bandas más lentas. Influenciados por bandas pues que pusieron la semilla, como por ejemplo Saint Vitus, Trouble o Pentagram, y también pues otro la vertiente más melódica como los propios Candlemass. Igual que Cathedral al principio, editado por Heritage, por el sello Heritage, empezaron con un rollo totalmente doom, metal. Después fueron decantándose hacia, pues, lo que se conoce como stoner, evolucionando hacia un toque más rockero, más influenciado por bandas como Led Zeppelin y bandas por el estilo. Yo personalmente, aunque me gusta bastante todas sus épocas, me quedo con esta primera, pues fue la que más me impactó. Me encantaba su maqueta, esa maqueta que sacaron en el año 90, llamada In Memoriam, que ya pues eran temas lentos, densos, que duraban mucho, y después sacaron otra maqueta en el 91 hasta llegar a esto que tengo aquí en mis manos, el álbum Forest of Equilibrium, un álbum editado por GRH que a mí me dejó perplejo y que me encanta, y del que vamos a escuchar el tema Ebony Tears, un clásico de esta banda de Cathedral. Y bueno, pues así me tomo un momento, respiro un poco, desenjuago la boca y seguimos aquí con los clásicos para finalizar si te ha podido de hoy. Os dejo con Cathedral. Thank you. Yeah. Pues bien, después de este impasse proporcionado por Cathedral, esta banda con Lido Rian a la voz y también con algún miembro de Acid Rain en sus filas, una banda que después derivó de este sonido lento, denso y pesado hacia, bueno, pues también un sonido bastante lento, pero más cálido y más rockero. Pues bueno, pues nos vamos a los últimos minutos de Ciudad Podrida. Y nos vamos con algunos clásicos del hardcore. Queremos terminar con Velocidad Punta y lo haremos. Empezaremos con una banda de Bañolas, una banda paralela a los legendarios HHH, que ya sabéis que tenían proyectos paralelos como Rose, la vertiente más melódica, y Overthrow, la vertiente más crossover. Un intento fallido de sacar un primer LP a través del sello Overdrive de Madrid. Después el sello Soulful Records reeditó, bajo el nombre de Living la Vida Loca, estos 15 temas que tenían grabados de finales de los 80, la banda de Bañolas, el trío de Bañolas, junto con la banda americana What Happens Next. Después también ha habido otras reediciones de este material a través del sello Trastucat, que ya sabéis que ha reeditado tanto de material de HHH como material de Overthrow en dos formatos distintos, en dos vinilos distintos. Pero bueno, básicamente es este trabajo de aquí, más creo que lo otro son ensayos o maquetas. Vamos a escuchar el tema Life Work, un tema tremendo, con el que abren la cara de Overthrow. Después de esa intro que se pegan aquí, un poco la intro, pues un poco más taleguera, y entran con Life War, todo un temazo en el que, bueno, pues es un crossover sin depurar, de serie B totalmente, pues de tres puncarras haciendo metal. Vamos a escuchar Overthrow y el tema Life War. Life Work de Overthrow, extraído de este compartido en CD, concretamente el soporte en el que lo hemos pinchado, compartido con la banda de San Francisco, What Happens Next, esta banda de bandana, hardcore veloz, atroz, que lo editó en su día Soulful Records de Madrid. Seguimos con más clásicos de finales de los 80, principios de los 90. Nos vamos hasta Portland, Estados Unidos, donde encontramos una banda de hardcore punk llamada Resist. Una banda que editó distintos trabajos, distintos singles y, bueno, un par de álbums llamados Desillusion Revolution e Ignorance is Bliss, y también después distintos singles, algunos de ellos compartidos con bandas como Disrupt o Cluster Bomb Unit. Después, más tarde, se reeditó toda su discografía en un CD y en un LP también llamado Endless Resistance. Yo, por ejemplo, la edición que tengo es una editada por los sellos por el sello Nick Wie de Polonia y el sello Malaria Records desde Chequia, dos también sellos míticos del punk hardcore del Do Yourself. Aquí encontramos 43 temas de la discografía en un total de 72 minutos, con un interesante libreto, con sus letras y tal, de esta banda de Portland, en la que después encontramos miembros que pasaron por bandas más conocidas, como por ejemplo Defiance. Así que vamos a escuchar un clásico de esta banda, el tema concretamente Submit and Obey de Resist, y así nos refrescamos un poco la memoria de lo bien que sonaba el punk hardcore al principios de los años 90. Like it in the blood, you are different in the blood, you make Como podéis comprobar, estamos terminando con temas cortitos, con pequeñas patadas al estómago en formato musical. Cruzamos el charco, volvemos aquí a la vieja Europa, al viejo continente. Y había una banda excelente, una banda en Italia que marcó pues junto con otras bandas de su talla, pues un sonido bastante peculiar. Hablo de los impresionantes Negazione, una banda que junto con otros como Indigesti, Declino, Pecchio Punks o Brechet, pues marcó un antes y un después. También editaron distinto material, ellos estuvieron activos desde mediados de los 80, aproximadamente por allá por el, no sé muy bien, pero 83, 84, hasta el año 92. Recuerdo que, si no me equivoco, en el 91 o así, estuvieron girando por aquí por el estado, creo que fue su última gira, antes de la disolución de la banda. Ellos editaron bastantes referencias y bueno, pues yo me quedo sobre todo con sus primeros trabajos, ya que al final Negazione pues metalizó su sonido, relantizó y metalizó su sonido como hicieron muchas bandas por aquel entonces, y bueno, pues la verdad es que el resultado no era tan fructífero. Así que me quedo con Negazione con sus primeras grabaciones y es lo que voy a pinchar aquí. Yo tengo un CD, se llama The Early Days Bill Bunch, que pues eso, pues que recopila el primer material, los singles primeros que editaron, y te encontramos un clásico de la banda de Negazione como es Noi, el tema con el que abren este CD, en el que incluyen 18 temas, editado por el sello de Alemania WeBite Records, un sello bastante rip-off, por cierto, que lo sepáis, que editaba bastante material sin pedir ni consultar a las bandas ni a los sellos que editaban en su momento, pero bueno, que también, pues mira, pues ya sabéis, eso nos hizo llegar bastante material que hubiese sido imposible, por otro lado, que nos llegara y según qué manos. Así que vamos a escuchar Negazione, este clásico Noi, y con esto ya vamos casi finalizando el Ciutat Podrida de hoy. Vamos con un poco de velocidad también. Noi rovesceremo l'orgoglio delle vostre automobili. Noi distruggeremo la felicità delle vostre domeniche. Perché noi vediamo condannati a morte nel vostro quieto vivere. Voi vi siete condannati a morte nel vostro quieto vivere. Nel vostro quieto vivere! Pues así sonaba Negazione, esta banda mítica del hardcore italiano, que junto, como ya he dicho, como con Brechet, Pecchio Punks o Declino, pues marcaron una vertiente del hardcore pues más rápido, más extremo, y que aquí adoptaron otras bandas como por ejemplo Tortura Sistemática, Antidogmatics y otros más. Y ya llegamos al final del programa, son casi las 9 y nos despedimos con otra banda, Veloz, una banda más contemporánea, una banda que estuvo activa desde el año 95 hasta el 2002. Ellos son DS13, Desmond System 13, una banda de hardcore punk thrashcore que nos llegaba desde Umeå, Suecia. Banda que estuvo girando por aquí por el estado, si no recuerdo mal, estuvieron pisando Arrebato junto con La Fracción en un concierto bastante criminal. Yo no tenía por entonces el privilegio de vivir en esta ciudad y de gustar ese concierto, pero la verdad es que es una pedazo de banda digna de ver y de escuchar. Lo que os voy a pinchar es su cuarto álbum llamado Bad Bed Be Om Cringet, y en el que incluyen pues infinidad de temas. Ahora mismo no sabría decir porque no están numerados aquí, pero como 30 temas o 30 y pico temas y habrán. Eso demuestra pues la escasez del minutaje de cada uno de ellos y la intensidad que también desprenden. Vamos a escuchar dos temas ya para despedirnos. El Ciudad Pudida de hoy escucharemos el tema Fight y el tema I Won't Dance to It de DS13, Demon System 13, desde el sonido hardcore Umeå. Y con esto me despido hasta la semana que viene, el próximo martes, ya sabéis, de 7 a 9 aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, El Ciudad Podrida. ¡Hasta luego! This one is alcoholics and the alcoholics.